No te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Soy Begoña y esto es On the Track, programa 113. Hemos empezado con un tema que nos recomendó Olga, mi amiga y mi compañera de las Tracker Woman, Benito Camelas, habéis escuchado, y no cambiamos ni un solo minuto. Nadie nos ha puesto nunca nada de Benito Camelas, pero al comentárnoslo Olga, pues dijimos, pues ya está, aquí lo ponemos. Y dicho todo esto, vamos a empezar, luego ya os contaremos dónde estamos y qué hacemos. Vamos a con una banda, nuestra queridos 51 grados de Madrid, y el tema del tránsito, ya os lo puse hace tiempo cuando lo sacaron para todos vosotros y ahora lo vamos a repetir. Después de Alicante, Alcayata, hagan juego, así para empezar el programa que está muy bien. Y nos terminamos en Cádiz con Son of Sorrow, con el tema New Hope for the Fallen. Empezamos y luego os contamos más cositas. Venga, vamos con 51 grados, Alcayata y Son of Sorrow. Siento que se vuelve a escapar la sombra del ayer. El dolor ha vuelto a anidar dentro de mí. Vamos con los saludos a nuestros seguidores de Radio Ardacho, a Saltomata Radio Rock, por supuesto a nuestra familia Pequeña Ternasca, México, Front Row Radio, Metal Corrosivo y 69, Opichen, y en Argentina, Radio Crimen y El Aguante al Metal. Dicho todo esto, seguimos con música y luego decimos lo de los podcasts. Nos vamos con... Venga, vamos a darle paso primero a nuestro jefe de Asaltomata, a Santi Pequeño Ternasco, que nos quiere presentar a una banda asociada a esta cadena. Él nos lo contará, yo no voy a deciros nada. Seguiremos con una banda de Hermanos en Carretera, Ambiguo, de Coruña, que en el tema, os lo puse, bueno, vamos a poner esta vez el tema homónimo, Ambiguo también, que os hemos puesto otros, pero este creo que no lo había puesto. Y terminamos en Huelva con Ale Jiménez, Yo Trabé. Vamos a escuchar a Santi Pequeño Ternasco a ver qué nos cuenta de USBG. Seguimos con Ambiguo, terminamos con Ale Jiménez. ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Bego! Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Urme Metal on the Track. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltomataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Escuchamos a USBG. Esto se titula Oro y Azul y fue uno de los primeros temas en desvelarse del primer trabajo en solitario de USBG, que también es bastante conocido por ser el batería de los catalanes Ariel Blackett. Blackett. La Isla Roja es el título de ese primer trabajo individual del amigo USBG, y del cual destacamos que es un tema y un trabajo completamente instrumental. Para conocer un poquito mejor la faceta en solitario del amigo USBG, Gus con H intercalada entre la G y la U, entra en asaltomataradiorock.com, pincha en bandas asociadas, ahí se desplegarán todas las formaciones que se han unido a este proyecto y entre ellas encontrarás, por supuesto, a USBG, la Isla Roja, Oro y Azul. We'll be right back. que me deje llevar, puede que me acerque sin avisar. Soy la viva imagen de la ambigüedad. Puede ser hoy el final, puede que despierte tras hibernar y que todo acabe tras despertar. Alegres, te escupo a la cara cuando me mientes. Siento que todo es una utopía, y aunque sienta mucho lo que siento, a veces se me olvida que será mejor ir mar adentro, nadar hasta la orilla. Me das por vencida. Y a veces te miro con miradas alegres, te escupo a la cara cuando me mientes. A veces me siento frente al televisor si quiero sentir mi degradación. A veces se me nubla la vista al ver que te vistes entre revistas. Me río de tu tristeza, fingiendo que me va mucho mejor. A veces me derriba retales de mi vida, último de la fila. Yeah. Sonido del Pegaso Solidario, lo escucháis de fondo siempre, de Juan Pérez Luque y Camioneros y Camioneras contra el Cáncer. Continuamos. Podcast, ¿dónde nos podéis escuchar? Pues como siempre, en todos los sitios, en iVoox, Miss Cloud, en archive.org, en iTunes, en la app Metal Rock, en el blog de La Guante al Metal, Spotify, Google Podcast. Y recordaros que en el Saltomata Radio Rock, además del programa de la semana, si entráis en el Metal and the Track, veréis que están todos los programas anteriores. También os sirve como podcast. Nos vamos a Vigo con Quartzum, Alma Inmaterial. Seguimos con una banda que no voy a poder estar, Astral Experience, mis queridos Astrales, que esta semana, este fin de semana, vuelven a los escenarios por fin, y yo no voy a poder llegar, es imposible que llegue. Estoy a tomar por el saco de allí, de Valencia. Vamos a escuchar el tema El Momento de Volar, y desde aquí un besazo a toda la familia Astral Experience. Y terminamos en León con North of South y el tema Just 14 Seconds. Venga, vamos allá, que ya vamos ya por bastante programita. Quartzum, Astral Experience y North of South. abrazar tus sueños y pensar que por fin ya todo acabó. Es tu vida, déjate llevar, siente el viento a tu favor. Ya no va quedando menos. Nos vamos a Sevilla, Silveranto, Cat Stop, Rock and Roll. Valencia, Espectro Lobo. Estamos repasando un poquito la discografía de esta banda que no tenemos muy claro. Ojalá, ojalá vuelvan al escenario, pero desde que se fue Eddie, la verdad que tampoco tienen muchas ganas, pero vamos a intentar animarlos porque creo que esta banda tiene mucho, mucho que dar. Esta vez escuchamos el tema Agua y Nieve. Y terminamos en Baleares con Vice City, Demons Within. Venga, vamos a escuchar, que ya nos falta poquito y nos viene después Teo. Os lo digo aquí en secreto. Silveranto, Espectro Lobo y Vice City. When I was a boy, I hit this green. Llueve. Y vamos con el momento esperado, como todas las semanas, la sección escrito a mano de Teodoro Balbaseda, nuestro querido Teo, que como sabéis nos trae, pues depende de la semana cómo le pega, unas veces lo que le apetece y otras veces lo que le da la realísima gana. Dicho esto, que para qué le vamos a decir algo si es el que manda, él es el jefe. Vamos a ver qué nos trae esa semana y nada, y como siempre seguro, primero, por lo menos a mí me sorprende. Y segundo, nos trae cosas que a veces conocemos un poco, no del todo, otras veces nada. ¿Ya me estoy liando? Venga, Teo, que si me dejas el micrófono sabes que no paro. Adelante, que tu sección. Vamos con escrito a mano. Hola Begoña, y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan desde el otro lado del charco o los que nos sigan desde el podcast. Yo soy Teodoro Balmaseda y esto es Escrito a Mano, la sección donde le rezamos a los santos que nos gustan. Lo cierto es que no llevamos un buen comienzo de temporada porque ha habido sensibles bajas en el mundo del rock y del heavy metal. No hace mucho que hicimos un especial de Diogüete, de Espectro Lobo, hace aún menos que hicimos otro especial de Joy Jordison con Slipknot. Y hoy vamos a hacer, yo creo que es cita de obligado cumplimiento, que es obligación como rockeros, si no nos van a quitar el carnet de heavies. Tenemos que hacerle un pequeño homenaje a Charlie Watts. Claro, esto no se puede saber porque no está la novela editada, pero yo en la segunda parte de Buscando Oro, que escribí una continuación, base uno de los personajes secundarios, el mote lo llamaban Charlie por Charlie Watts, porque además tenía una breve semblanza a lo que tenía Roberto Oscar, alias el Tito Bonavena, un boxeador argentino que lo llamaban Ringo. Lo llamaban Ringo porque se parecía a Ringo Starr. Pues yo también había hecho con un batería argentino, había hecho el símil con Charlie Watts, por eso de un argentino que tiene cierto parecido con un batería de una banda inglesa. El caso es que Charlie Watts es ese tipo de músico que a mí me gusta. A ver, no estoy diciendo que a mí no me guste cómo toca, yo que sé, Richie Blackmore o Eddie Van Halen, que sí, que son genios, todo lo que tú quieras. Pero yo siempre me he fijado en el de al lado. Joder, que todos sabemos que Jimi Hendrix es la hostia, pero nadie se acuerda ni del bajista ni del batería, porque como estaba Jimi Hendrix, los demás ni los veían. Y Charlie Watts fue ese eterno segundón, ese eterno ninguneado, porque estaba Mick Jagger, estaba Keith Richards y sus excesos y los fiestones y no sé qué. Y este tío siempre mantenía un perfil más bajo, que no sé si este era el que cardaba la lana mientras los otros llevaban la fama, no lo sé, pero este siempre había mantenido un perfil más bajo, un tío más introvertido. Y yo creo que igual que pasa con Ringo Starr o que ha pasado con Jason Newsted de Metallica o que puede pasar, yo que sé, con el bajista de Jimi Hendrix, no se les da el valor que tiene. Como si cualquiera, por el hecho de estar con Jimi Hendrix o de estar con Keith Richards o de estar con Richie Blackmore, se convirtiera en un patán por el hecho de tenerlos al lado, ¿no? Tú puedes ser un buen músico y estar eclipsado. Y Charlie Watts era un tío que se sacrificaba por el equipo, no podía hacer doble bombo y destrucción ni podía hacer grandes cosas con las baterías, pues porque Rolling Stone es una banda que da lo que da. Es ese tipo de rock and roll que tampoco dejaba lugar a mucha floritura. Entonces, pues eso, yo siempre he sido, soy un Quijote de la vida, siempre he sido el defensor de las causas perdidas y a mí me parece que todos esos músicos que están en un segundo plano, que son los que llevan el peso, pero desde las sombras, esos son los que verdaderamente mantienen el rock and roll y el heavy metal, y Charlie Watts es uno de ellos. Cuando he escogido un par de canciones de Rolling Stone, joder, la primera la tengo clara porque Take Shelter es una puta obra maestra. En la segunda he tenido más dudas, pero al final me acabo decantando por Satisfaction, que también es una de las icónicas. Y hombre, ya sé que no es el rollo de metal extremo, destructivo, satánico que solemos llevar, pero siempre está bien recordar a los grandes. En resumidas cuentas, un abrazo muy fuerte, Begoña. Muchas gracias por llevarme en el camión. Cuídate mucho, ten mucho cuidado en la carretera y nos vemos a la próxima. Thank you. Y terminamos ya el programa con las tres bandas de fuera de nuestro país, como casi siempre. Nos vamos a ir con una banda que conocimos a través de Francis Taza. Desde aquí un saludo a Francis, que nos presentó bandas, muchísimas bandas muy desconocidas, por lo menos para mí. Y esta vez es una banda de México, Aztlán, Camino del Jaguar, un heavy metal de México que seguro que os entusiasma. Y terminamos fuertes, con un poquito de caña, porque hay semanas que estamos un poquito moñas por aquí. A Argentina y a Chile. En Argentina, Acásica, Pulsión de Vida. Y en Chile, nuestros queridos Human Vestige, que hacía mucho que no ponía. Y están anunciando por ahí, he oído, que seguramente pronto los volvamos a tener por España. Vamos a escuchar un tema de Human Vestige también. Pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. La semana que viene un poquito más y esperemos que un poquito mejor. Un saludo a todos, portaros un poquito bien, no demasiado, y os dejo con Aztlán, Acásica y Human Vestige. Adiós.

sé que estoy buscando mil razones para resurgir. Volveré a empezar, no queda nada, no hay vuelta atrás. Se sueltan de mis manos los recuerdos de la enfermedad. No hay por olvidar, no queda nada, no hay vuelta atrás.